llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Aunque sigo solo, tu caricia me hace tanta, tanta falta. Aunque sigo solo, tus besos me hacen tanta, tanta falta. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Aún me siento solo, tus besos me hacen tanta, tanta falta. Aún me siento solo, tus caricias me hacen tanta, tanta falta. Que calme mi ansiedad. Una llamada, un mensaje, o no la contestas. O no la contestas. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Aunque siento solo, tu caricia me hace tanta, tanta falta. Aunque siento solo, tus besos me hacen tanta, tanta falta. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Una llamada tuya necesito para saber si eres feliz con él. Aunque siento solo, tus besos me hacen tanta, tanta falta. Aún me siento solo, tus caricias me hacen tanta, tanta falta. Una llamada, un mensaje que calme mi ansiedad. Una llamada.